los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Muy bien, y con esta música continuamos, por supuesto, aquí en Colectivo a través de La Mosquitera, pero hay un cumpleaños. ¿Qué le parece, don Angelito? ¿El mío? ¿El suyo? No, ninguno de los dos. Está de cumpleaños una querida radio, compañera, nuestra radio, es Radio La Leñera, ubicada allá en Potrerillos, creo que es el 97.9, si mal no recuerdo. Pero vamos a entablar una charla y, por supuesto, a saludar a nuestros compañeros de Radio La Leñera. Está Gustavo y Ariel, ¿puede ser? Hola, Gustavo. Hola, Ariel. Aquí el Gato y Leandro te saludamos. Hola, buen día. También está nuestra compa Ani, Anaí. Anaí, bueno. Buenos días. Buenos días, Anaí, también. Y felicidades, queridos amigos. Che, ¿cuántos cumpleaños? 22 años. 22 años cumplimos, sí, la radio comunitaria cumple 22 años. Es que es un número medio polémico, si se quiere, charlamos recién nosotros, porque es loco, claro, es loco. Pero polémico porque hay ahí como una historia lejana en esos 22 años de, che, ¿cuándo fue? ¿Cuándo? ¿En qué año? Bien, porque esta radio empezó como una radio escolar, después fue mutando a radio comunitaria, entonces ahí hay como unas fechas medias encontradas y, claro. Y bueno, sí, desde hace un par de años se decidió que eran 16 y ahí empezamos a contar de nuevo, entonces tenemos 22. Pero bueno, ahí hay una historia que todavía estamos transitando y buscando. Y una corrección más, perdón, no es la intención corregirlos a ustedes, compas, sino simplemente que en el aire se enteren que estábamos en la 97.9. Así es. Así es, pero que hace un par de meses nos dieron la licencia, ya sí, la radio comunitaria, la Leñera tiene licencia, pero nos la dieron en la 97, así que hemos mutado todo a la 97 ahora. Bueno, hoy somos 97. Doble felicitaciones, la verdad, me acuerdo que nos pusimos muy contentos y contentas en todo el Comecuco porque lograron la licencia, un gran laburo ahí para lograr eso, felicitaciones. Recordemos que estamos hablando flotando en el aire, con Flotando en el Aire, así se llama el programa. ¿No es así, compadre? Sí, así estamos. Y nosotros le contamos a la gente acá de Potre que estamos hablando con en Colectivo de Radio Comunitaria La Mosquitera. Tal es cual. Así, ¿verdad? Compadre y comadre, porque acá somos dos compadres y una comadre que está. Que es la diosa. La diosa de la operación técnica, allá también tienen un compadre y una comadre. Un beso grande a la Miriam, también, que bueno, trabajan un montón en lo que es la transmisión desde el corazón de Potrerillo, ahí sí, para toda la montaña. Así que, chiquis, yo les tengo que contar, porque tenemos visita en la radio, han venido. Ajá. Aproximadamente 28 alumnos y alumnas de un colegio, un CENS, que está acá cerca, que bueno, les voy a. Sí, nos han visitado y están, bueno, quieren conocer la radio, así que tengo que hacerles un tourcito. Les dejo para que en las manos de Leandro, que va a seguir la nota, les mando un beso grande. Me pone muy orgulloso. Un orgullo ajeno, va, ¿no? Que hayan logrado 22 años de lucha para mantener la radio al aire. Así que les cuento, se llama Eduardo Pinto, el CENS, que es de acá de Villanueva, acá cerquita. Así que me voy con los chicos y chicas, los profes y profes. Así que un beso y un abrazo grande. Gracias, Gato. Muchas gracias. Eduardo Pinto, un gran músico mendocino. Un gran músico, sí. Totalmente. Un gran músico mendocino que en estos días hace un festival, ¿no? Exactamente, es un festival de jazz que se va a hacer este viernes y el otro viernes, el viernes 20 también, con unos excelentes músicos. Che, bueno, dentro del marco de cumpleaños hay un mensaje que acabamos de recibir que es de nuestro compañero, que ha sido compañero de ustedes también, el Patán Púrpura. Le dice salud a la Leñera. Dale, qué grande. Grande el Patán, que también hace un par de semanas estuvo hablando acá con Miriam, porque bueno, el Patán hacía sus caminos de identidad, que hoy hace en la Leñera, que nosotros lo seguimos compartiendo, en la Mosquitera, perdón. Exacto. Que nosotros lo seguimos compartiendo aquí en la Leñera, pero lo hizo mucho tiempo aquí en la Leñera. Exactamente, nació ahí me parece. Claro, me parece programa. Que sí, sí, con el Javi Riollo. Sí, sí, hermoso, hermoso programa. Y que bueno, hoy está ahí en los estudios de La Leñera, pero replicado, en los estudios de Las Mosquiteras, perdón, pero replicado aquí en La Leñera los martes también. Así que hermoso, claro. Un saludo muy grande a Patam. Bien, cuéntenos un poquito sobre todas las actividades que van a llevar adelante por el aniversario. ¿Cuándo empiezan y qué actividades hay, por favor? Hay ahí una cuestión que nosotros hemos aprovechado y junto con la cooperativa Vereda Alta, que es una cooperativa cultural que tiene como gran parte de sus integrantes aquí en la montaña, en Potrerillos, y que hace actividades culturales de aquel bar, la Vereda Alta, que funcionaba en Mendoza. Uh-huh. Junto con el Club APU, un club también sociocultural, tiene la particularidad que ellos también estaban por organizar un festival, que era el Festival Me Vuelvo al Pueblo, y nosotros estábamos por organizar el cumple de la radio, entonces dijimos, che, juntemos un non. Y hicimos, y se propuso en el marco del Festival Me Vuelvo al Pueblo, meter el cumpleaños de la radio. Entonces mañana, jueves, empiezan las actividades acá en Potrerillos con muchísimas cosas, muestras de arte, de fotografía, de cocina, de juego, teatro, cortometrajes, cine debate, de todo. Todo bien, desde hoy jueves hasta el bingo, aquí en Potrerillos. Y en particular el sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el Club del Plata, donde funciona la radio, el Club del Plata, calle Los Negritos, aquí en Las Vegas, antes de llegar al centro de Las Vegas, va a haber un festival de música, circo, radio abierta, comida también, artesanías, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, aquí en el Club del Plata, en el predio del Club del Plata. Música, mucha música. Radio en vivo, sí. Pero mucha música con distintos artistas ahí, no sé quién tiene el Ari, la Ani, los artistas que tenemos. Van a estar tocando Destino, Del Monte Ensamble, Río Suena, Big Swing, Tango con Tren Orgánico y Será Candombe. Buenísimo. Sí, sí. Desde las 11 de la mañana vamos a estar ahí con esas actividades, como decía el Ari, con Radio Abierta, con entrevistados y entrevistadas de muchas personas que pasan diariamente por la radio o que han pasado en su momento por la radio contándonos ese vínculo con la radio y la particularidad de participar en una radio comunitaria y lo que hace la radio en la comunidad, ¿no? Claro, lo importante que es una... Sí, por favor, contanos, sí. El circo va a ser de mano de Compañía Mosqueta, que también son todas las vecinas del monte y bueno... Un placer poder estar compartiendo esto con toda la comunidad. Y Leandro, perdón, antes de cerrar, queríamos sumarte que viene Clean Orgánico, que es un músico de Tierra del Fuego, y que en la producción de todo este festejo nos está dando una mano Medusa Producciones, que es también integrante de esa productora, Franco Conti, que es un vecino también nuestro del lado del Salto, que también es un músico que también es músico, entonces che, nos podemos dar una mano, dale, sí, entonces justo él para este fin de semana traía al artista del Clean Orgánico, que es un músico Tierra del Fuego, y que aprovechamos y lo metimos en el festival para también ahí con la comunidad de Potrerillos y la comunidad de Mendoza entera, otro tipo de música, pero claro, con esa intención de colectivizar absolutamente todo. Así que... Y la feria es Manos del Monte, que también son todos productores locales, todas cuestiones artesanías, producciones creadas acá, ¿no? Entonces también re simbólico todo. Y la cocina, encargada por también la comida de todo el día, va a estar integrada por vecinos y vecinas que tienen como una suerte de cooperativa, no formal, pero sí en la práctica de cocinar comida rica encima. Así que todo cooperativo. Y también las bebidas van a estar a cargo de productores de acá de Potrerillos, y también va a estar la cooperativa Ayú, va a estar con sus productos. Bueno, todo colectivizado, como decía acá la compa. Así es. Realmente está... es para ir. Ah, es para ir y presenciar tanta actividad que van a haber en estos 22 años que cumple el Radio de la Leñera. Cuéntenos un poquito cómo es hacer radio en la montaña, porque uno aquí en la ciudad, digamos, en el Bermejo, en una zona, una barriada bien grande, digamos, hay mucha diferencia a lo que es hacer radio allá en la montaña. Allá quizás tengan otras previsiones, otro público también, ¿no? ¿Cómo es eso de hacer radio allá en la montaña? Y acá por lo menos es como la única radio que hay. Entonces es como la única opción que conocemos, o por lo menos hablo yo desde mi lugar, ¿no? Pero sobre todo es hermoso porque es lo que nos une un montón a la comunidad, porque todo pasa acá, todos se enteran de lo que pasa por acá, claro. Llegan mensajes y se responden mismo desde acá. Y mismo ahora hablando, estoy mirando el ventanal de la montaña, que ahora está nublada, pero se ve un poco de nieve, y se ve el viento como mueve el coirón y las hojas de algunos árboles que hay. Y para mí es único, no sé, es lo más hermoso que hay. Sí, lo que tiene la montaña también, que las condiciones climáticas son bastante fuertes. Si claro. corre un viento en la ciudad, no es lo mismo. Corre acá, acá corre más fuerte, claro, claro. El frío también es más fuerte, y todo esto hace a que el trabajo de la radio sea un poquito más complicado, y cada vez que se corta la luz o le pasa algo a la radio, inmediatamente el grupo interno de WhatsApp que tenemos es como, che, se cortó, o está pasando esto, claro, bueno, vamos, pongámosla de nuevo al aire, estemos ahí, porque sabemos que muchas personas están escuchando la radio, que la utilizan para trabajar, se utilizan para la compañía, para informarse también, así que es un medio muy necesario. Qué y también bueno. Y también una particularidad que en realidad nos nutre a todos los colectivos de comunicación popular, no solamente a la Radio La Leñera ni al Comecuco, sino siendo yo, por la experiencia que conozco, a todas las grupalidades que llevan adelante un medio de comunicación, son las subas y bajas, las idas y vueltas que tiene la organización colectiva, ¿no? De las personas que agrupamos o nos agrupamos para trabajar de esta forma en la comunicación comunitaria y popular. Hay veces que funciona todo bien, hay veces que vamos para adelante, hay veces que estamos todos conectados, hay veces que no, y que hay conflicto, y que se rompe el grupo, y que se vuelve a empezar. No, los 22 años de la Radio La Leñera tiene que ver con eso también, no escapa a eso. Claro. Y la forma de construir la radio también ha sido donde hubo muchísimos años que participaba mucho la comunidad y habían muchísimos programas de la comunidad, otros tantos que no había nada, otros tantos que va creciendo. En este momento estamos en esa etapa de armar una nueva base y empezar a crecer, y la puerta abierta como siempre, y los vecinos y vecines acercándose de nuevo a la radio. Bueno, son procesos muy circulares, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, donde hay veces que estamos muy bien, hay veces que bajamos un poco, hay veces que no escapa a lo que pasa en el mundo, digo, somos parte de este mundo, exacto, de lo que exacto, claro. como la sociedad está hoy, entonces nosotros también rebuscándola, la actividad económica en la montaña también es distinta, esto que decías vos de la ciudad, la gran ciudad ahí en Mendoza, bueno, para nosotros tener guita es otra también la dinámica, entonces también es otra la participación en la radio, bueno, muchos factores, ¿no? Pero que hacen que durante 22 años de distintas maneras se haya sostenido, y hoy seguimos y eso, hoy decidimos festejarlo y celebrarlo porque creemos que estamos bien y creemos que estamos con esa apertura a la comunidad para sumarnos y sumar más gente y todo, entonces decimos, che, hagámoslo, sí, hagámoslo, dale, vamos. Presentamos un proyecto a Festivales Argentinos, eso también contarlo, el Ministerio de Cultura de la Nación nos apoyó, aceptaron nuestro proyecto, entonces eso también nos motivó y nos dio un envión más grande para festejar el cumpleaños de la manera que lo vamos a hacer este sábado. Qué bueno, 22 años no es poco, y por supuesto en la vida siempre hay contradicciones, advenciones, cosas buenas, cosas malas, pero lo importante es que mantienen el aire durante 22 años. Eso es una gran proeza, y felicitaciones por eso también. Muchísimas gracias. Che, nos llega un mensaje también a nosotros, dice, buen día, feliz cumpleaños, dice el abuelo, un vecino y amigo nuestro, y que va a ser integrante de la cocina, y nos hace... A ver, un pedido, que ajá, nosotros te lo vamos a trasladar a vos, Leandro, bueno, y a todos los compañeros de La Mosquitera, compañeros de La Mosquitera, y a toda la comunidad que escucha La Mosquitera. Dice, no se olviden, dice otra palabra, yo lo voy a radializar un poquito más, de pedir unos gazebos a los compas de La Mosquitera, y salud para toda la comunidad de La Mosquitera. Pero que traigan sombrita, básicamente, que traigan sombra para compartir el sábado acá, porque el sol en el club pega, estamos más cerquita perfecto. En la montaña y pega fuerte, así que traigan sombrita y si tienen ahí unos gazebos, nosotros los pasamos a buscar. Qué buen dato, bien, bien. Muy una media bien. Sombra, una media sombra. Claro, sí, sí, sí. Algo para cubrirse. ¿Ah? Che, bueno, sí, buenísimo. Sí, realmente para nosotros es una gran alegría que una radio hermanita nuestra esté cumpliendo años dentro de lo que es la comunicación popular, ¿no? La comunicación comunitaria, que es tan importante, sobre todo en estos momentos tan álgidos, ¿no? Así que festejamos, celebramos con mucha alegría estos 22 años. Transmítele, por favor, a todos los compañeros de ahí de la radio este saludo. Y bueno, siempre para adelante, compañero. Adelante, siempre adelante. Muchas gracias. Bueno, quedan invitados, invitadas para este sábado. Desde las 11 horas acá en el Club del Plata, ponen ahí en Google Comunitaria La Leñera, van a ver que los dirige al Club del Plata, y ahí va a suceder desde las 11 hasta las 8 más o menos. Qué las bueno. 20 horas vamos a estar de festejos. Qué y bueno. Pueden buscar más información en las redes de la Radio Comunitaria La Leñera, que en Instagram es 96.7-radio. Ahí pueden buscar más información, quiénes van a tocar, ahí saluditos de los músicos que están haciendo con nosotros, y más información sobre horarios y cositas que van a ver. Ajá, perfecto, perfecto. Bueno, gracias compañeros, gracias por estos minutos que nos han brindado ahí de su programa. Muchas gracias a Anaí, Gustavo, Ariel, a toda la gente de allá. Les mandamos un abrazo inmenso y cargado de mucha buena onda para ustedes. Muchísimas gracias igualmente. Les esperamos. Besos. Bueno. Gracias, queridos. Adiós. Gracias, gracias. Adiós, adiós.